En la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir su programa Conversaciones Ciudadanas con Paloma y Alejandra. ¿Sí? Un programa de la Fundación Puente Alto Puede Más, donde tu amigo auditor, ciudadano de Puente Alto, el ciudadano de pie, puede escuchar temas interesantes que te van a hacer reflexionar, te van a hacer pensar. Así que damos la bienvenida en Estudio 1, 2, 3 o 4, donde quiera que estén, para que puedan ya comenzar con este programa. Así que adelante, estimadas señoritas y amigas que nos escuchan y comparten con ustedes. Adelante, Conversaciones Ciudadanas. Juan Carlos, muy buenas tardes. Aquí no está Paloma ni las señoritas, está la doctora Soledad Barría acompañándola, pero ahí se está uniendo en este preciso instante. Hola a todos, Alejandra. Acá Alejandra. Alejandra, ¿cómo están? ¿Cómo están, Soledad? Muy bien. Paloma se está conectando, estábamos ayudándole ahí un poquito a conectarse. Saludar a todas las auditoras, auditores, a Juan Carlos, a todos. Contarles que hoy día vamos a tener una visita, ¿no es cierto? Así es. Tenemos una visita, un precandidato a gobernador, don Álvaro Erazo. Tenemos ahí hartas preguntas, como esperamos que los auditores puedan hacer algunas preguntas. La semana pasada estuvimos hablando más o menos de qué se trata, de qué es este nuevo cargo a gobernador, que es bien interesante. Nosotros hablábamos la semana pasada de que vamos a acabar con el centralismo, de que en realidad todo se decía acá en Santiago, ahora van a haber 16, si no estoy mal, en las regiones serían 16 gobernadores, que finalmente una de las funciones va a ser poder hacer esta construcción de construir ciudad también, de planos reguladores, tiene hartas cosas. La Paloma se está intentando conectar en este minuto. Sin embargo, bueno, igual quisiera pasar además, no sé si lo dijo Soledad, un aviso en realidad, no sé si un aviso, comentarles a las auditoras y auditores que nosotros como fundación queríamos saludar a la familia de don Oscar Pérez, un dirigente social de la comuna de Puente Alto, que falleció ayer, un personaje muy comprometido con nuestra fundación, muy comprometido con la fundación, con Puente Alto, entonces la verdad es que era saludarlo. Soledad. Sí, yo quería, bueno, saludar a los y las auditoras que nos están escuchando, y a la vez manifestar a Alejandra mi pesar. La verdad es que hemos sido sorprendidos por el fallecimiento de don Oscar Pérez, un gran puentealtino de larga trayectoria social, comprometido con su comuna, con el país, y también con nuestra fundación. Él fue un apoyador siempre de las labores que nosotros hicimos. Ahí estaba cuando nuestros chicos estaban en el circo, él conseguía yogur, ¿no es cierto?, para y jugo para que los chiquillos tuvieran durante los talleres algo con que alimentarse, en fin. Nos acompañó durante muchos, muchos años hasta ahora, en la época de la pandemia. Hizo una tremenda labor callada. La verdad es que así que estamos muy adoloridas con este fallecimiento, por eso que decimos hay que cuidarse, amigas y amigos, necesitamos, los y las necesitamos a todos, entonces hay que cuidarse, la pandemia no ha pasado y tenemos que cuidarnos entre todos y todas. Así que un gran dolor, un gran abrazo para su familia, para los amigos, para los compañeros y compañeras. Él era un socialista también comprometido, Alejandro. Sí, nada, sumarme nada más al cariño que hoy día espero que reciban sus familiares, sus hijos, su señora, nosotros como socialistas también, y sumarme a lo mismo, comentar que en realidad era de las personas que nos apoyaba calladito. Él llegaba acá, me acuerdo con Angélica que llegó en octubre, preguntando si estábamos haciendo algo, a quién íbamos, cómo podíamos ayudar, o sea, solamente eso. Se nos sumó Paloma, así que para que... ¿Cómo estás, Paloma? Hola, Alejandra. Hola, Alejandra. Hola, Soledad. ¿Cómo estás? Espero que estén muy bien. Yo con problemas de conexión, estamos en Puente Alto y lamentablemente dificultosa la conexión en este lugar. Pero bueno, en algún momento mejorará, supongamos. Bueno, esa es una también, de las preguntas que podemos hacerle al gobernador. Claro, sí, es una buena instancia para hacer preguntas. Bueno, también sintiendo muy desde dentro de mi corazón el fallecimiento de Óscar. Le envío un abrazo grande a la familia y a sus amistades. Espero que no sea, que esto lo puedan hacer no tan terrible durante. Estamos con problemas de conexión, parece, con Paloma. Sí, sí, bueno, eso es una realidad. En realidad, acá en Puente Alto, en distintos sectores, y bueno, y en realidad creo que no solamente en Puente Alto, sino que en la región metropolitana y en el país que tenemos en el sur, los chiquillos tampoco se pueden conectar. Bueno, pedirles a los auditores que puedan hacer preguntas. La semana pasada hablábamos sobre esta función que va a cumplir el gobernador, ¿cierto? Que tiene que ver con velar por el buen funcionamiento de lo económico, social y cultural de la región metropolitana, en donde queremos saber... si es que las vecinas y vecinos lograron la semana pasada tal vez comprender o si lo podemos o necesitan que lo recordemos un poquito más, lo vamos a refrescar. Paloma. Sí, estoy intentando cambiar mi red para ver si es que soluciono un poco el tema de la conexión. Espero que cuando no me escuche bien me lo digan y así... Lo puedo intentar solucionar en el momento. Perfecto. Mientras tanto, Juan Carlos nos está diciendo que tiene algunas preguntitas. Súper. Sí, acá de Estudio 1, conectándonos con el programa Conversaciones Ciudadanas. Pregunta número 1 de parte de... Espérame, déjame revisar. Señora Guillermina Araya. Juan Carlos, pregúntale al panel, ¿por qué se hace ahora una elección de gobernador o gobernadora? Y si se va a cambiar la actual distribución Pirque, Puente Alto y San José de Maipo como gobernación cordillera. Pregunta número 2. ¿Por qué hay una primaria de gobernadores y todos tenemos que participar? Esa pregunta la hace Araceli Espinosa. Súper. Ya. La señora Guillermina, la pregunta fue con relación a... esta nueva distribución, ¿cierto? Soledad. ¿Por qué se hace la elección? Bueno, lo que yo entendí la vez anterior, y debo tal vez en eso me voy a perder un poco, porque se está haciendo, pero hay una distribución, ¿cierto? Que antes lo explicamos la semana pasada con Paloma y hablábamos de esta estructura. Si bien política del país, en donde arriba tenemos al presidente, antes teníamos a los gobernadores distribuidos por... ¿Cómo? A los por provincias. Por provincias, ¿cierto? ¿Cómo se le da? Sí, es que yo creo que hay que clarificar que el país está buscando mayores niveles de descentralización, de que las regiones tengan más poder. Yo creo que eso es lo que se busca. Entonces, como esto viene, no es de ahora nomás, esto no es de ahora del movimiento, ni del plebiscito, ni nada, sino que desde hace varios años viene dándose una petición de las regiones de tener más poder en las mismas regiones. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, en la zona de Chillán, tenían que decidir aquí en Santiago cómo tenían que ser la planificación de la región? Entonces se hizo una fórmula en que se inventaron estos gobernadores regionales. Estos son una nueva figura política en cada una de las regiones. en que es como el intendente va a tener parte de las funciones del intendente, pero el intendente era el gobierno central el que lo elegía. En cambio ahora, estos gobernadores regionales somos las personas, es la ciudadanía la que lo va a elegir. Entonces, la idea es que haya un representante de la región elegido por las personas de la región para poder pensar la región de una mejor manera y no depender solamente del gobierno de turno. O entonces, hay funciones que va a mantener el intendente, como las cosas de seguridad, pero hay muchas funciones que va a tener el nuevo gobernador regional. Por ejemplo, la posibilidad de soñar la región, de planificar la región. Y es parte de lo que seguramente vamos a poder conversar, ¿no es cierto?, con este candidato que vamos a tener en un ratito más acá. Entonces, es una figura nueva, se hace porque se va a elegir en abril, va a ser la elección definitiva. Y lo que hay ahora son primarias. Las primarias quiere decir de que cuando hay muchos candidatos de una misma línea, se hace una elección para ver quién va a ser el candidato definitivo. No es obligación votar en las primarias, aun cuando, igual si uno tiene una opinión, puede ir y manifestarla. Y eso yo creo que siempre es bueno, es más democracia. No sé si eso sirve, Alejandra. Sí, sí, amiga. La señora Guillermina preguntaba también, no sé si fue la señora Guillermina u otra, preguntaba también sobre quiénes pueden votar en estas primarias. Sería bueno esclarecer eso tal vez a las personas que tienen, hay varias personas que tienen esta duda. Sí, la verdad es que pueden votar todas las personas que son independientes. Por ejemplo, en esta elección hay distintas opciones. Hay una primaria que está entre el Partido Socialista, que va Erazo, el Partido Demócrata Cristiano, que va el ex intendente Orrego, y Elia Molina, PPD. Esos tres van en una elección, de esos tres va a salir un candidato. Y otra elección es del Frente Amplio. Entonces, los y las que pueden votar son todos los ciudadanos independientes que no pertenecen a ningún partido, y también los que pertenecen a los partidos de los que están yendo en estas elecciones. Por ejemplo, no podrían votar la gente que está inscrita en un partido de derecha, porque no hay una primaria de derecha, entiendo que no. Solamente entonces serían los militantes que no están llamando a estas primarias, pero el 98% de la gente podría votar. Así que si a usted le interesa, a la señora Guillermina o a la señora Araceli, puede ir a votar. Lo que sí que hay que consultar dónde, porque se cambian, como hay menos votantes, se vuelven a cambiar los lugares y hay que consultar al CERVEL. Sí, bueno, contarles que las elecciones son el día 29, ¿no es cierto? Domingo 29, y evidentemente una porque son menos los votantes, pero se están cambiando los locales de votación también por el tema del aforo. Una de las cosas que el CERVEL ha hablado también es de no poder concentrar gente para evitar los nuevos contagios o recontagios de COVID. ¿Paloma? Sí, no. Sí, Alejandra, es por lo mismo que volvemos a hablar, que lo hicimos en un programa de radio anterior, volvemos a hablar de tomar las medidas de precaución necesarias para el tema de evitar el contagio del COVID, y también la aglomeración, que lo hablamos la semana pasada, ¿te recuerdas, Alejandra? O sea, sí, la semana pasada lo hablamos de que estuvimos conversando sobre las elecciones que pasaron, en donde en realidad fue una gran cantidad de gente y por fortuna creo que fue bien expedito. Ahora, no sé si CERVEL, y lo dudo que el CERVEL tenga en esta oportunidad estos muchachos que estaban ayudando a la gente, porque va a ser creo que va a ser menos gente. Ojalá que podamos ir a votar, ir a expresar lo que la gente que no está en los partidos, como decía Soledad, y la gente que pertenece a los partidos que estamos llamando a estas primarias, podamos ir a expresar nuestra opinión y decir en realidad quién quiere que nos represente en la candidatura final, digamos. Porque recordemos que solamente estas son las primarias. Después habría una nueva campaña, ¿cierto?, en donde se elegiría al gobernador. Claro, esa sería la última instancia de la elección para gobernador. Las primarias, como decía Soledad, se realizan ahora el 29 de noviembre, ¿cierto? Así es. Sí, claro, y la de gobernador sería el 9 de mayo. O sea, ahora nosotros, claro, nos estamos preparando para saber quién va a ser nuestro candidato o candidata, porque también hay una mujer, y la elección general sería el 9 de mayo del 2021. Que eso fue más o menos de las conversaciones que tuvimos la semana pasada. Ahora, a mí me parece interesante que una de las atribuciones o alguna de las responsabilidades que va a tener este gobernador va a ser este diseño de la ciudad. Hoy día podemos hablar, y yo lo digo, no sé si ustedes comparten conmigo, pero desde una visión más bien social y sin buscar muchos recovecos de información, podemos darnos cuenta que los campamentos han aumentado al doble de los que habían antes de la pandemia. Un campamento que a mi juicio tiene una particularidad muy, muy especial. Hay mucha gente que se quedó sin trabajo durante la pandemia. A mí me tocó conocer a alguien de acá de Puente Alto que trabajaba como conserje en un edificio y arrendaba piezas. Quedó sin trabajo y no pudo seguir pagando la pieza. Entonces, en realidad, la opción es tomarse un espacio y han aumentado los campamentos. Entonces, creo que por ahí habría tal vez una pregunta interesante de cómo hacer, cómo abordar esta problemática social que es tremenda, la problemática de la vivienda, pero sin esta erradicación que se hizo en dictadura, en donde a la gente no solamente la trasladaron, sino que le quitaron todo su arraigo. Acá en Puente Alto, una de las comunas que prácticamente se creó con gente que vinieron de otros sectores, de Conchalí, de Independencia, en donde la gente además siente un arraigo. Entendemos súper claro también que como por dimensiones de espacio físico, tal vez Puente Alto tampoco tiene más lugares donde construir viviendas. Pero creo que eso es un tema importante de abordar, porque va a haber un plan regulador, ¿cierto?, como desde la gobernación, o desde los gobernadores, pero también está el plan regulador municipal, ¿no es cierto, Sole? Sí, yo quería comentar, porque se me quedó en el tintero una pregunta de la señora Guillermina, Alejandra y Paloma, que tiene que ver que si van a seguir existiendo la gobernación local. Claro, lo que pasa es que este gobernador es de la región, es distinto que el gobernador de la provincia que conocemos. Nosotros tenemos una provincia cordillera, ¿no es cierto?, donde está Puente Alto, Pirque y San José. Eso va a seguir igual. Lo que pasa es que esta es otra figura, otro que no está en la provincia, sino que para toda la región metropolitana, que son 52 comunas, nuestra provincia son tres nomás dentro de toda la región. Entonces, esto no quita a el gobernador local, por así decir, de la No, el gobernador local provincia. Lo que va a haber, y es como un nuevo cargo que se llama delegados. Sí. Que va a cumplir, a mí no me queda muy bien claro cuál va a ser la función que va a cumplir. Ahora, el día 29, cuando son las primarias, se supone que ahí teníamos las primarias para alcaldes, pero tampoco eso está claro. La semana pasada nosotras con la Paloma estábamos tratando de dilucidar por qué no se habían llegado a acuerdos. Yo sé que en nuestro sector, nosotros ya hemos dicho que somos socialistas, lamentablemente la gente del Frente Amplio no quiso ir a primarias para alcalde, lo que desordena el naipe, por decirlo de alguna manera. Y vamos a ver cómo se va a distribuir eso, cómo se van a elegir de manera territorial quiénes van a ser los representantes para la comuna. Alejandra, pero ahí hay algunas comunas donde se está, aunque no haya habido acuerdos formales, hay comunas donde se están buscando acuerdos para hacer lo que se llaman primarias ciudadanas. Sí, es decir, sí, sí. Aunque no haya habido acuerdo formal, la idea es poder avanzar en ponernos de acuerdo entre las distintas fuerzas, en este caso, por ejemplo, de oposición, para ver cómo se puede avanzar en tener un solo candidato. Entiendo, eso lo está haciendo la Florida, ¿cierto? Lo va a hacer, no, la entiendo que es el caso en Providencia, se está buscando, en Ñuñoa hay avance. Entonces, bueno, ojalá en Puente Alto también se pudiera avanzar en la búsqueda de un candidato o candidata, ¿no es cierto?, que nos pudiera representar a todos y todas. Yo creo que no hay que perder la esperanza, es un camino que hay que buscar recorrer y ojalá podamos hacerlo. No hacer este 29 de noviembre, claramente, en que solamente vamos a tener, como les decía, una primaria al interior del Frente Amplio y otra primaria de esta, que no sé bien cómo se llama, vamos a preguntarle a nuestro candidato que viene en un rato más, cómo se llama la alianza que tiene el que va, ¿no es cierto?, este 29 con un socialista, una PPD y un demócrata cristiano. Que sí, bueno, también ya me sumo y espero que podamos llegar a un acuerdo y poder llevar hacer unas primarias ciudadanas, sería fantástico. Las invito, Juan Carlos, ahí estamos conversando de que tenemos, para que nos sea todo conversación, un bonito tema de Nano Sten, el derecho de vivir en paz. ¿Qué les parece? Bien. Ya, vamos, Juan Carlos, démosle. Vivir sin miedo en nuestro país, en conciencia y unidad con toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de la hermandad. Thank you. Conversaciones Ciudadanas con Alejandra y Paloma, el día de hoy, Soledad Barría también con ustedes, muchas gracias. Mira, aquí se escucha bastante bien, si el problema es la conexión a través de internet, pero estamos ya conectándonos con nuestras buenas amigas, Alejandra, Paloma y Soledad. Adelante en Estudio 1, 2 y 3, aquí en Radio Puente Alto. Gracias, gracias. Bonito tema. Oye, se juntaron ahí muchos artistas chilenos, porque ese originalmente es de Víctor Jara, ¿cierto? Pero alcancé a distinguir la voz de Manuel García, no sé, ¿qué más cachaste tú, Paloma? Alejandra, hay varias generaciones de cantantes y músicos en esta nueva versión de esta canción tan linda que es de... Tenemos buenos músicos en este. Tiene artistas chilenos que son buenos músicos, harta música, claro, joven. Cantantes de esta época como Princesa Alba, Camila Gallardo, quién sabe. Muchas buenas artistas chilenas. Y bueno, sigamos con el tema, con lo que habíamos estado conversando, que son las primarias, ¿cierto? Que son este 29 de noviembre, donde esperamos que las vecinas y vecinos puedan ir a expresar y votar quien creen que podría ser un buen representante a gobernador regional, por la región metropolitana. Yo creo que debe ser alguien, hablando la semana pasada, Soledad, con nosotras, con la Paloma, le dimos también un sentido como de, no de copucheo a la radio, sino que decir cositas que hemos ido viendo en la semana, como nosotras, trabajadoras sociales, andamos patiperreando durante por la comuna prácticamente todo el día. Quiero contarles que yo me colé a una reunión, colada, porque no fui invitada, pero me colé. Me colé a una reunión en donde vino el gobernador, estuve escuchándolo, bien interesante el caballero. Lo estuve escuchando ahí, planteó algunas cosas, él hablaba de que trabajó en un hospital Josefina Martínez, ¿cierto? Habló de, evidentemente, de su currículum, como, pero yo le decía que en realidad... Bueno, él ha recorrido, estuvo en Los Morros, ha recorrido algunos sectores de Puente Alto, yo me imagino que no todos, pero ha estado haciendo este trabajo territorial que es lo que a uno le importa. A mí me parecía que en realidad lo interesante es que él tenga las elecciones, y se lo dije ahí, las elecciones se ganan en el territorio. Entonces me dijo que sí, que en realidad eso es lo que él estaba haciendo, era caminar y conocer el territorio, hablar con las vecinas y vecinos. Alejandra, y basándonos en eso, ¿de qué te diste cuenta tú, al igual que Soledad, que estuvo la semana pasada, estuvimos conversando sobre una entrevista que tuvo, pero con otros candidatos, un debate que tuvo el candidato Erazo? ¿Cuáles son las principales como propuestas que tienen, pero la mayoría de estos candidatos, Soledad, nos puedes contar un poquito? Bueno, yo creo que vamos a poder ahondar un poco con él. Entiendo que él se va a sumar en un rato más, Álvaro Erazo, que es candidato a gobernador regional. Efectivamente me parece es que todos los candidatos están pensando en cómo se debe planificar la región, cómo poder mejorar la calidad de la vida. Y yo creo que ese es un tema que probablemente vamos a tener que conversar con él, porque este Santiago tan segmentado, tan dividido, incluso se vio, ¿no es cierto?, en la votación del apruebo, porque digamos, gana el rechazo, ¿me entiendes? Y en las otras, el 80, el 90% de la gente estaba por el apruebo. Entonces, aquí hay una división de la región metropolitana en términos territoriales, una segmentación en términos económicos, sociales, que es muy brutal y que yo creo que vamos a tener que, cualquiera que sea, el que gane va a tener que hacerle frente a esta desigualdad en el territorio, ¿no? Esa es mi impresión. No se perdona, Alejandra. No, solo decirles que me está tratando de ubicar nuestro invitado, entonces Las voy a dejar ahí que conversen un ratito ustedes dos mientras yo trato de ver la conexión con él, ¿ya? Muy okay. Bien. Por ahora dejar un momento para que Juan Carlos nos dé, nos vuelva a dar el número de teléfono o las redes sociales en las cuales las personas y los auditores y las auditoras nos pueden hacer preguntas, no solo a nosotros, sino que al candidato que viene también de invitado más adelante. Por favor, Juan Carlos. Muchas gracias. Acá en Estudio 1, mientras hablo con... Me llaman a cada rato. El teléfono es el 22-872-7871, más 569-8214-0114. La red de WhatsApp, Facebook, Radio Puente Alto. Ahí también nos pueden contactar, estimadas amigas. Adelante, por favor. Súper. Entonces vamos preparando las preguntas que vamos a tener a este candidato a gobernador. No sé si más adelante también vamos a poder tener alguna otra candidato o candidata. Entiendo que eso también se está buscando, no que haya solamente uno, sino que eventualmente otro. Y yo creo, Paloma, que también habría que sería interesante conversar con este candidato, a lo mejor qué cosas tiene para la juventud. No sé cómo lo ves tú. Por supuesto, a nosotros nos interesa mucho saber sobre las propuestas que tiene él también para la juventud, porque como decía Alejandra adelante, ahí él ya ha estado en instancias en donde se ha podido juntar y conversar con dirigentes sociales que, por lo que sabemos en lo general, son personas de mayor edad, ¿cierto? Pero tenemos, hay varias cosas en las que a nosotros nos interesa ahondar, pero hay diferencias en cuanto a las cosas que queremos para nuestra ciudad o para, en este caso, nuestra región, ¿cierto? ¿Cómo cuáles serían cuáles son esas aspiraciones, Paloma? Por lo mismo me interesaba consultarle a Alejandra cuáles eran las preguntas más frecuentes que tuvo en ese encuentro el candidato, porque puede ser, yo la verdad es que no he estado todavía presente en una de estas discusiones o entrevistas, y por lo mismo me interesaría saber cuáles son las principales Mira, yo al igual que tú tampoco estaba invitada, pero me colé. Decir que en realidad las vecinas y vecinos tienen una preocupación importante con temas de salud, que es algo fundamental. En realidad preguntaban por la distribución de consultorios y hospital en Puente Alto. Algunas vecinas preguntaban cuándo finalmente se iba a poder abrir la otra parte del sótano, no sé. La otra pregunta importante, y en la que se dio hartas vueltas, la gente preguntando, es sobre el narcotráfico. ¿Cómo atacar el narcotráfico? Porque finalmente es un tema que nos afecta a nosotros, no solamente a nivel estructural de la familia, sino que en realidad arrasa con todo. Si uno piensa en el narcotráfico, ahí tienes deserción escolar, incluso maltrato, gente que después queda en situación de calle, no sé. Es un tema muy profundo. Y otra cosa importante que también le preguntaron era en relación con el tema de derechos humanos. Él hablaba, la persona que preguntó hablaba derechamente por temas en realidad como los maltratos que han habido ahora con la gente que se ha manifestado, el tema de un tema como súper profundo, pero en realidad la gente está con ganas de saber, y la otra pregunta que había era como ganas de saber qué es este gobernador regional. Y una de las cosas que a mí me pareció interesante, escuchando de lo que él decía, que él hablaba, y que es lo que a mí me gustó en realidad, no se lo dije, pero me pareció bien, que hablaba desde esta construcción de trabajar en un conjunto, desde trabajar ya desde una política, no desde una cúpula hacia abajo, sino que desde abajo para lograr hacer una cúpula. Y creo que eso es súper interesante, que nosotros podamos trabajar y participar en lo que queremos. porque una de las cosas que, bueno, que se lo comenté yo, y ahí levanté la mano nomás, me miraron, pero no importa, se lo dije que en realidad el tema de las colas en los consultorios, si hubieran hecho ese proyecto junto con nosotros, lo hubiéramos, la cosa funcionaría mucho mejor. Funcionaría, de hecho, porque creo que hoy día la gente incluso se queda sin hora en los consultorios. A mí, yo puedo llamar una mañana completa y no hay hora al médico. Y lo otro que nosotros le comentamos, bueno, se lo comenté yo ahí de solo por temas de sacar y mostrar lo que nosotros como fundación hemos hecho, y le hablaba de nuestro proyecto que tuvimos en Bajos de Mena, y que vinieron profesionales de la Universidad de Chile, que los pudimos traer, le encantó, me dijo, en realidad que diga con temas de educación, que eso es algo fundamental, que los estudiantes de medicina pudieran estar y trabajar desde el territorio, es algo que él me decía, sí, que lo había, me dijo, sí, eso lo hizo la doctora Soledad Barriga. A mí me pareció muy así como, sí, éramos nosotras. Y dijo, sí, le dije yo, qué sé yo, y decía, eso es sumamente importante e interesante, y no sé qué, y dije, ah, ya. Pero ahí como metiendo gol, nosotros así como sin haber estado invitada. Dale, Sole, voy a tratar de ver cómo... Lo que pasa es que yo creo que un tema que se nos viene muy importante es no solamente saber qué es lo que quieren las personas que van de candidato, sino que una cosa muy importante es cómo lo quieren hacer. Yo creo que si algo hemos aprendido en estos años es que tan importante como el qué queremos es el cómo queremos hacerlo. Si se quiere hacer de una manera participativa, si se quiere hacer, por ejemplo, esto mismo que hablaba en este momento Alejandra de la lucha contra el narcotráfico. No es posible hacerlo solo desde lo policial. Tenemos que trabajarlo con las comunidades, ver qué es lo que pasa, las expectativas de nuestros niños y jóvenes, las posibilidades de recreación, las posibilidades de desarrollo. O sea, esto no es un problema que tiene una sola causa, y los problemas que no tienen una sola causa, hay que tomarlo de manera con la gente. Entonces yo creo que no solamente la gente tiene que tener buenas ideas, sino que estar convencido o convencida de que esto hay que hacerlo participativamente. Creo que no hay políticas que puedan ser efectivas si es que no lo hacemos con las personas, digamos, en este caso, por ejemplo, con las comunidades, con la base social que finalmente es la que está viviendo estas dificultades, ¿no? Bueno, él hablaba ese día y decía que efectivamente era algo muy importante de trabajar con la ciudadanía, y que en realidad esa es su aspiración, poder trabajar con nosotros. Y ahí yo le dije, evidentemente, nosotras no nos quedamos fuera, o sea, queremos trabajar en construir en lo que nosotros necesitamos y queremos como ciudad. Dale, Paloma. Justamente es lo que yo iba a agregar a lo que estaba diciendo Soledad, que es muy importante. Oye, ahí viene nuestro invitado. Ah, súper. Que es súper súper importante hacerse parte de estas instancias, de poder consultar, de poder decir qué es lo que la ciudadanía necesita para una mejoría. Lo que dice Soledad es súper súper importante saberlo. O sea, el candidato o en este caso el gobernador no tendría por qué saber las necesidades a lo largo de una región, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos la instancia de poder decirle cuáles son las necesidades, bueno, hacernos cargo y hacernos parte también. Bueno, hola, buenas tardes, Álvaro. Hola, ¿cómo estamos? Hola, acá estamos nosotras esperándolo. Sé que estaba en San Bernardo, ¿no es cierto?, en un consultorio. Así que sí, bienvenido al programa. Aquí estamos Soledad, Paloma y yo, Juan Carlos en el otro estudio ahí escuchando también, para poder y que las vecinas y vecinos puedan hacer las preguntas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va esa campaña? Bueno, un gusto saludarlo. Mira, muy bien, estamos en el Hospital El Pino porque vinimos a solidarizar con los trabajadores que están movilizados por sus demandas, fundamentalmente por lo que se había comprometido el gobierno, de un bono de mérito, y además porque hay una preocupación que está creciendo sobre el presupuesto para el próximo año, que claramente es decreciente. Lo que yo he estado analizando y conversando con los dirigentes en materia de inversión, hay una disminución del presupuesto de inversiones para el próximo año, y también, bueno, el problema mayor que tiene la atención primaria es que no le están reconociendo el bono que había quedado el gobierno, el bono de mérito, por el enorme esfuerzo y compromiso que tuvieron en el enfrentamiento en torno a la campaña y el manejo de los recursos que tuvieron el equipo de salud primaria. Los trabajadores de la salud estuvieron en la primera línea, eso es lo concreto, y más allá de los aplausos necesitaban un reconocimiento del Estado chileno, y eso no se ha cumplido. Sí, bueno, a los trabajadores de la salud y a las trabajadoras sociales, que también estuvimos nosotras en terreno desde el día uno, estuvimos afuera. Sí, nosotras sí. No paramos tampoco, pero también estuvimos. Soledad. Sí, yo quisiera saludar a mi amigo Álvaro Erazo. Sí. Muy buenas tardes ya, Álvaro. Bienvenido a este espacio de la Fundación. Además, estamos muy contentos que pueda acompañarnos en esta audición. Y hemos estado conversando respecto a las funciones que va a tener este gobernador regional, a cuál podría ser como una diferencia o cuáles son como los requisitos. Y bueno, yo creo que es muy importante lo que nos señala respecto a la necesidad de apoyo a la gente de la salud y cómo se requiere claramente más presupuesto. Hoy día no puede ser que el próximo año vaya a haber menos presupuesto cuando sabemos que la pandemia sigue presente, ¿no? Entonces, bueno, además de lo de la salud, preguntarte cómo ves cómo nos viene este próximo año. Mira, yo creo que este gobierno está completamente, perdió su brújula, si es que alguna vez la tuvo, porque... No tuvo. No tuvo nunca. Que ha acontecido en particular con el retiro del 10%, la situación de ayer que daba para la renuncia inmediata del director general de Carabineros, y hoy día el gobierno le hace prácticamente, haciendo casi un homenaje al general Rosa, son la manera como este gobierno responde al clamor de la ciudadanía. Yo creo que desde el punto de vista de lo que está haciendo en el presupuesto fiscal para el próximo año, es una provocación. Es una provocación para los trabajadores, trabajadoras de salud, como bien dice nuestra compañera, porque aquí en el caso de salud habían compromisos que no se están cumpliendo. Después, en materia de inversiones, tampoco se están cumpliendo. Después sale la ministra de la Cultura que dice que gastar en cultura es despilfarrar los recursos públicos. Y lo único que probablemente va a salir igual va a ser el presupuesto de defensa. Entonces, además, con todas las situaciones que hemos tenido de... y que están de público conocimiento, ¿no es cierto?, de cómo se han manejado con prácticas absolutamente penales y también de casos delictuales en la administración de los recursos de la Defensa Nacional. Entonces, yo tengo la impresión de que este gobierno está generando un estado de provocación social muy alto. No logro entender cuál es su estrategia, pero cada día está dando más sorpresas, y lo último fue la amenaza de presentar, y el anuncio más bien, del ministro de Hacienda, que con una tranquilidad que no sé a qué se refiere con esa tranquilidad, nos dice que van a ir al Tribunal Constitucional en boca del propio presidente para evitar este 10% que está destinado para paliar en parte lo que nos hizo el gobierno, las condiciones de precarización que tenemos, entre otras cosas, la situación de hambre que está viviendo un contingente, un grupo, un número muy importante de población a lo largo de todo el país y en la región metropolitana. Yo te diría que la... Bueno, estamos compartiendo con ustedes conversaciones ciudadanas con los amigos de la Fundación Puente Alto Puede Más. Vamos a ver el tema de la reconexión de la señal. Vamos a tratar de entrar nuevamente porque está muy interesante la conversación. Así que espérenme un minutito. A ver qué pasa. Tenemos problemas ahí con la internet. No sé si soy yo o fueron ellos. Pero voy a hacer todo lo necesario para que nos volvamos a reconectar nuevamente. ¿Ya? Un programa muy interesante, ¿eh? con una conversación muy destacada por parte de las personas que están ahí al otro lado compartiendo con nosotros. Ya volvemos con estas personas, está muy interesante. Ahí le vamos a devolver los minutos para que la gente siga conversando, ¿ya? No sé si fui yo, tuve un problema. Ahí nos estamos reconectando, ¿ya? La conexión a veces... Ya estamos, ya de regreso, muchachos, ¿ya? Juan Carlos nos había abandonado. No, ya estamos de regreso, estoy acá. Y tengo algunas preguntas para el invitado, ¿se la hago? No, yo comentaba que hacer un llamado... Ahí Juan Carlos, adelante, Álvaro. A las fuerzas políticas no a... Sí, no, hacer un llamado a las fuerzas políticas no a aprobar para la población, porque va a dejar absolutamente desamparada la capacidad de respuesta sanitaria frente a la pandemia, pero más allá de eso, también es un presupuesto que nos da cuenta de las necesidades dramáticamente fuertes que hemos vivido después de la pandemia y en el medio de la pandemia. Entonces, creo que hay que unir fuerzas para rechazar este presupuesto. Es increíble que para la atención primaria solo se reajuste el per cápita en 160 pesos, que es absolutamente ridículo respecto a las necesidades que tenemos hoy día, ¿no? Sole, tenemos una pregunta de Leonel Guerra. Dale, Juan Carlos. Muchas gracias. Ya, Leonel nos pregunta lo siguiente. Dice, Juan Carlos, interesante el programa. En esta nueva faceta de elegir gobernadores, ¿qué poder político tendrán en los territorios en los cuales sean elegidos? ¿Y cuál va a ser su influencia? ¿Y existe alguna parte donde leer sus ideas programáticas? ¿O será la misma figura de los gobernadores que hoy conocemos? Ya, Álvaro. Mira, lo primero es que esta figura de gobernadores ha sido toda una discusión si tiene más o menos atribuciones. Yo creo que lo fundamental es que tiene atribuciones para ejercer el liderazgo porque va a contar con la mayoría ciudadana que lo elige, que lo elige. Y ahí hay un cambio sustantivo entre ser indicado por el dedo o ser elegido por la ciudadanía. Ahora, desde el punto de vista del eje central es la participación vinculante, que es un tema que se ha venido discutiendo muchos años, y si bien es cierto en los gobiernos regionales existen los COSOC, pero hay que crear un consejo que sea mucho más decisorio en las políticas y en las decisiones del gobierno regional. Y eso implica tener un consejo amplio, ya veremos de qué magnitud y de qué forma se va a expresar, pero particularmente se tiene que tomar su voz, su palabra y su proceder en relación a los proyectos de desarrollo que son regionales, particularmente los que tienen vinculación al impacto ambiental y particularmente los que tienen relación con el plan regulador metropolitano, que nuestro planteamiento ha sido que hay que revisarlo completamente y hacer una actualización, y esa es tarea de los municipios, pero nosotros como gobierno regional podemos ayudar una actualización de los planes reguladores comunales porque muchos de ellos están desactualizados. Ahora, aspectos que nosotros no tenemos como atribución es la Autoridad Regional Metropolitana del Transporte Público. Fíjate que el propio metro no tiene representación de la Autoridad Regional Metropolitana, ninguna. O sea, es un grupo de señores o señoras que están en esa instancia y la voz de la región, la voz de los municipios no está, y nosotros vamos a exigir, por supuesto, participación en ello. Ahora, la Autoridad Metropolitana de Transporte, yo creo que es un espacio que lo podemos ganar porque hay que quitarle atribuciones a los ministerios que están centralizados burocráticamente. Hay muchos aspectos que, por supuesto, son normativos que tienen que quedar en los ministerios sectoriales, pero hay otras materias, sobre todo operacionales, de implementación de políticas, de adaptación de esas políticas a las realidades comunales, donde la Autoridad Regional Metropolitana tiene que existir y tener liderazgo. Lo mismo estamos planteando en materia de vivienda. La población se queja mucho, hace ver su parecer, que en los planes que se desarrollan de crecimiento urbano, más allá de todas las limitaciones y los abusos que ha habido en las inmobiliarias, muchas veces los terrenos que quedan son particularmente más vulnerables. Entonces, el Estado aquí tiene que jugar un rol empresario y tener la capacidad, justamente desde el gobierno regional, porque hemos planteado que nosotros vamos a crear un fondo de desarrollo regional con recursos públicos para justamente tener la capacidad de ubicar y tener capacidad de desplazar el mercado inmobiliario en aquellas zonas donde efectivamente reúnen las condiciones de habitabilidad, terrenos para una expansión que sea sostenible y urbanamente decente y digna. Pero, ¿qué es lo que dice también la gente respecto a este punto? Que las posibilidades de proyectos de construcción de viviendas también deben considerar el parecer de la ciudadanía. O sea, no te digo desde el punto de vista de los metros cúbicos de hormigón, ni mucho menos, sino de posibilitar a la población que en conjunto con el Servicio de Vivienda Regional pueda tener la posibilidad de participar de manera mucho más proactiva. Así que en ese sentido, nosotros hemos puesto como primer rol el Fondo de Desarrollo Productivo en virtud de la imperiosa necesidad de generar una estrategia de empleabilidad en la región. Nuestra región, fundamentalmente la población laboral activa, la población económicamente activa, son trabajadores de pequeñas y microempresas y medianas empresas, y es ahí donde nos está pesando fuertemente las condiciones de desempleo. Y por ende, una catástrofe como la hemos vivido, tenemos que enfrentarla con un plan de reconstrucción de nuestra región y no obviar estos problemas, porque estos son los problemas más centrales de la población. Por supuesto que queremos modernizar el Estado, modernizar la función pública, pero nosotros necesitamos tener un Estado que sea capaz de allegar recursos en este Fondo Nacional de Desarrollo Productivo frente a la emergencia que estamos viviendo y potenciar, digamos, la empleabilidad. Porque de lo contrario, esto no va a surgir por arte de la buena voluntad de algunos empresarios, y por sobre todo también vamos a tener que insistirle al Banco Estado que juegue un rol mucho más potente frente a la situación que hoy día estamos viviendo, de tal manera que es claro que los FOGAPES no están dando resultados y son altamente insuficientes los créditos, y muchas veces la gente queda a mitad de camino con los subsidios. Nosotros queremos terminar finalmente con una política de subsidios. Nosotros hemos puesto como bandera de lucha las garantías explícitas territoriales. Eso quiere decir que los derechos sociales se plasmen en el tema de la vivienda, que tengamos oportunidad y garantía de que a una persona que entra a un comité de vivienda le podamos decir, mire, en un plazo no mayor de 5 años se le va a entregar su vivienda, no que tenga que estar esperando 15 o 20 años. Ahora, esto implica un esfuerzo técnico, de calificación, por supuesto, de los equipos que van a trabajar para garantizar, digamos, que avancemos en una política de vivienda con mayores derechos sociales. Y solo quería comentarles que ayer visitamos en Macul una población que es de los años 40, que fue construida con platas del Servicio de Seguro Social, porque el Servicio de Seguro Social tenía empresas constructoras y también el Seguro Obrero. Entonces, yo no estoy diciendo que volvamos a eso, pero lo que sí tiene que pasar es que nosotros tengamos una política de un Estado empresario más fuerte para construir viviendas para los trabajadores dignamente. Y lo que a mí más me impresionó, que esas viviendas de esos años tenían 60 metros cuadrados. ¿Ese es entonces, el sector de la Santa Julia? Sí. Sí, las conozco. Julia. Tremendas casas. Mi tía vivía en una de esas casas. Son entonces, casas pensadas sí. Y construidas pensando en las personas. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que es posible hacerlo. Si lo hicimos antes, ¿por qué no lo hacemos ahora? Y creo que en materia de viviendas nosotros tenemos que establecer derechos garantizados y le hemos llamado garantías explícitas territoriales. A mí me parece que ese es un gran esfuerzo que tenemos que desarrollar y también incorporar una lógica impositiva también para grandes empresas desde el punto de vista de una ley de rentas regionales, como se ha hecho también con los municipios. Porque los municipios al final... los más pobres, los más vulnerables, no tienen con qué autogenerar recursos porque los grandes ingresos están en las comunas de mayores ingresos desde el punto de vista de sus rentas, de los pagos que le hacen de patente y finalmente se profundiza la desigualdad en nuestras comunas. Tiene que haber un fondo de rentas que se reasigne entre todas las comunas de manera mucho más equitativa y justa. Álvaro, mira, yo tengo una pregunta y Juan Carlos me dice que tiene otra. Voy a hacer la mía, como estamos en la reba, voy a aprovechar a hacer la mía primero. Te comento que nosotros como fundación, dentro de los proyectos que hemos hecho, hemos tenido proyectos innovadores en donde... ¿Cómo está, amigo? Compañero. Estuvimos trabajando con los microbasurales de acá de la comuna en Puente Alto. Nosotros estuvimos trabajando en un proyecto que se llamaba Promotores de Salud y Calidad de Vida, en donde se logró erradicar varios basurales de Bajos de Mena. Pero si nosotros miramos la ciudad en su conjunto, nos podemos encontrar con microbasurales en Ñuñoa, en La Florida, en Peñalolén. En realidad es un tema... muy amplio, no habla solamente de un sector en particular, no solamente Bajos de Mena, sino que lamentablemente es algo que no está siendo, a mi juicio, bien abordado por las autoridades. Mira, mi pregunta es, desde su posición, ya, bueno, porque si estamos acá, yo estoy apostando a que va a ir como gobernador, entonces esperemos desde su posición ya como gobernador, ¿cierto? ¿Cómo podríamos estimular, ¿cierto?, un mejor manejo de los residuos? ¿Dónde ubicar estos residuos? ¿Qué tratamientos aplicarle? Y lo otro, así como muy en específico, ¿cómo ver esta oportunidad, porque yo la veo, desde ver esta basura, ¿cierto?, como una oportunidad para la ciudadanía? ¿Cómo lo ves eso? ¿Se me asustó? ¿Me escucha? Mira, aquí, digámoslo con claridad, hay un negocio de la basura entre medio, ¿ah? No. No, ahí sí. Sí, se escucha súper bien. Se escucha, no, está bien. Hable nomás. Ya, míralo. Mira, lo que yo veo que... Aló, acá hay que decirlo. ¡Ay, sí, lo escuchamos! Aquí hay un negocio de la basura. Esta es una empresa, no quiero generalizar, pero la manera como se han dispuesto vertederos, también los rellenos sanitarios, nos dice que muchas veces estos proyectos entre gato y medianoche se han resuelto. Entonces, lo que yo creo que tenemos que hacer un plan regional con el conjunto de los actores involucrados. Nosotros, yo cuando estuve intendente, armamos una mesa de basura donde invitamos a los trabajadores de las basuras, a los recolectores, a las pequeñas, medianas y grandes empresas que hay en este negocio, para ponernos de acuerdo, que eso quedó a mitad de camino. Finalmente no tuvo continuidad, pero más allá de tener una mesa técnica, tiene que haber un plan regional, porque esto de que perjudica a uno, perjudica a otro. De hecho, los vertederos no pueden ser vertederos municipales, porque finalmente ahí hay un incentivo perverso para que algunos se transformen en los receptores de las basuras y otros los donantes de las basuras. Entonces, eso termina con una peor desigualdad completa, digamos. Aquí ahora recién en La Florida, estuvimos viendo una situación del manejo de ario. Entonces, hacen el hoyo, después el hoyo sirve para vertedero. Entonces, todas esas situaciones que están viviéndose en Santiago ameritan que haya una autoridad fuerte, por supuesto, pero que sea electa y con planes integrales para poder resolver y, como tú bien decías, también enfrentar el problema de los microbasurales, porque al final es una cadena extremadamente complicada que tiene que tener un abordaje que sea no más de lo mismo. Hasta ahora... Así es. Nosotras en el proyecto que tuvimos, efectivamente, el tema de la basura es un tema que incluso ataca la salud mental de las hombres y mujeres. Fundamentalmente trabajamos con mujeres en la comuna de acá de Puente Alto, y en realidad es triste escuchar que las vecinas digan: mi casa está llena de moscas. Y eso Paloma quería intervenir. En realidad es hacer una acotación muy corta y que tal vez de esto también se puedan hacer cargo estos nuevos candidatos o electos en el caso de más adelante. Aplicar tal vez sanciones también a los privados. Acá en Puente Alto contamos con muchos sitios eriazos que en verdad son de uso público, pero que en algún momento van a llegar a ser edificios y todo. Uno solicita a la municipalidad que en esos sitios se retire la basura o los escombros, pero la municipalidad nos responde a varios de nosotros, los vecinos y vecinas, que estos lugares son propiedad privada. Y es por esto que la municipalidad ni nadie más se hace cargo. El privado se hace cargo en el momento en que quiere edificar. Eso es súper buen punto. La idea nuestra es generar un banco de estos terrenos, de tal manera que el Estado se haga cargo de esos terrenos y sea capaz después de hacer la transferencia, por así decir, cuando haya que construir. Porque lo contrario, efectivamente, lo que tú te sometes es a un mercado especulativo inmobiliario que va generando rentabilidades a partir de la especulación del suelo. Aquí lo que tenemos ahí justamente, por ejemplo, son modelos de especulación del suelo que han instalado en la región metropolitana. Álvaro, mira, Juan Carlos desde el Estudio 1 tiene otra pregunta. Muchas gracias acá en el Estudio 1. Parece que tu invitado en la página se fue. Se nos cayó el invitado. Sí, se cayó el invitado. Se nos cayó el invitado, pucha, nos quedamos sin la siguiente pregunta. Pero que la hago igual. Veamos, sí. Yo creo que lance igual la pregunta, ¿no? Sí, claro, hola. Por acá está el señor Pascal Merino, dice: hola, felicitaciones por el programa. Grande mujer en el panel y un excelente invitado. Pregunto al candidato cómo ha visto la diferencia en el actuar de Carabineros entre la represión a las marchas masivas y la militarización de la Araucanía respecto al paro de camioneros o a la escolta de las mini marchas de las Condes y Vitacura. Saludos, Pascal Moreno. Chuta, esperemos que se conecte. Yo sigo escribiendo. Estamos llegando al final, además del programa. Sí. Es una muy peliaguda pregunta. Vamos a tener que invitar al abogado. Sí, sí. Sí. No, no, no se conecta. Oye, Juan Carlos. Terminando, yo creo. Terminemos con la canción, yo creo. Dejar invitado a los y las que nos siguen para el próximo jueves de 1 a 2 de la tarde en este espacio de la Fundación, conversando con Paloma y con Alejandra. Hoy día hemos tenido un candidato que es Álvaro Erazo, candidato a gobernador regional. Esperamos la próxima semana tener a otra candidata para este mismo cargo, para poder ir avanzando, dándonos cuenta de qué se trata esto de los gobernadores regionales y qué es lo que podemos pedir, esperar de lo que se nos viene en este nutrido calendario de elecciones que tenemos por delante. Sí, bueno, vamos a seguir conversando la próxima semana. Ahora, Juan Carlos, yo creo que nos vamos con el último tema que habíamos seleccionado. La Paloma. Que se despida también. Sí, he vuelto. Perdón por mis idas y vueltas, pero es que la conexión no es muy buena. Y un último datito. Dejar a todas y todos invitados el día lunes 23 a las 21 horas por Zoom. También vamos a hacer una entrevista, un tipo conversatorio con el candidato Álvaro Erazo. En una de esas se puede hacer un poco más dinámico y las personas pueden estar más incluidas en o hacer las preguntas que necesitan hacer y que en este momento no pudimos hacer por temas de desconexión. ¿Qué día, Paloma? ¿Qué día? Ah, perdón, el día lunes 23 a las 21 horas. Lunes 23 a las 21 horas. ¿Listo? Así es, vamos a hacer un encuentro por Zoom, así es que están todas y todos invitados. En alguno de las plataformas se irá a subir el flyer o algo así. En todo caso, ya, si está interesado, quizás puede llamar al teléfono de la Fundación. Es el 22906-2535. Repito, 22906-2535 para mayor información. Ya, se nos despidió nuestro candidato, dice que se le cortó. Bueno, el tema de la conexión es un gran tema. Sí. Oye, ya. Un abrazo, Soledad, un abrazo, Alejandra, muchas gracias por esta instancia y muchas gracias. Gracias por a ustedes y muy especialmente a Juan Carlos. No, un besito a la señora María que nos está mandando de los grupos de adulto mayor, de sexualidad, un gran beso y que bueno que nos haya estado escuchando, cariños. Y un abrazo. Sale bien de salud. Chao, chao. Chao, que estén bien, gracias. Chao, muchas gracias, muchas gracias. Eso fue el programa Conversaciones Ciudadanas de la Fundación Puente Alto Puede Más. Las preguntas se las dejamos pendientes para la próxima semana a la gente que la envió, ¿ya? Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Puente Alto ni de la Corporación de Desarrollo El Rango. Jefa de hogar, empleada o intelectual, yo puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita a la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.